Bueno, el paro de hoy en Iñez, región La Plata, está pensado a raíz del fallecimiento de un compañero del Instituto Gambier. Este compañero venía hace tiempo reclamando por mejores condiciones laborales, sean como las condiciones edilicias, y a lo que se le sumaba la falta de personal y las guardias que tenían que cubrir con los pibes del Instituto Penal con sobrecupo. O sea, había más pibes de lo que está estipulado que tiene que haber. Y bueno, la falta de personal hace que las tareas se recarguen y que la atención a los pibes sea de una calidad muy distinta a la óptima, ¿no? Entonces, bueno, en el marco de esas discusiones y reclamos que venía haciendo, el compañero tuvo una discusión con autoridades y luego de esa discusión falleció, se desvaneció y falleció. Nosotros entendemos que este compañero muere a raíz de las malas condiciones laborales, en defensa de ellas. Y las autoridades no han dado respuesta aún. En Niñez tenemos más de 600 vacantes por jubilaciones, retiros voluntarios y fallecimientos. Y esas vacantes nunca fueron repuestas en estos 4 años. Por el contrario, se avanzó en lo que es la contratación de personal de forma autónoma, contrato de locación de servicio con los tributistas. Y bueno, entendemos que es una situación muy injusta, porque estos compañeros vienen desarrollando tareas igual que los compañeros de planta, iguales tareas, horarios, por lo cual entendemos que hay una clara precarización de la tarea y justamente genera un malestar, porque bueno, surgen situaciones de desigualdad entre los mismos compañeros. Y bueno, en ese marco también es importante remarcar que ahora el 1 de marzo de 2020 tenemos 650 compañeros en condiciones de jubilarse. Así que se agrava aún más esta situación si no existen nombramientos genuinos, si no hay reposición de estas vacantes. Desde ATE estamos exigiendo hace tiempo que estas vacantes sean repuestas con personal designado de forma justa, digamos, en planta permanente. También es importante sumarle a esto que hace unos días en el área de arquitectura y de refacciones del organismo Niñez se desplomó un techo. Por suerte no tuvimos que lamentar ningún herido ni víctimas, pero bueno, el grado de paradoja que existe, que el área de refacciones, sí, que tiene que se encarga de que los edificios y los dispositivos donde conviven niños, niñas y adolescentes y los trabajadores estén en buen estado, se desploma el techo. Entonces, bueno, la verdad que también entendemos que esto no es un accidente, es desidia del Estado, de años y años de gestiones que no han invertido y no se han preocupado por las condiciones laborales, digo, los trabajadores ni de los pibes. Porque por suerte no tuvimos que lamentar otro Rubén y otra Sandra, como los compañeros de Moreno, que fallecieron al estar haciendo el desayuno para los pibes.